Oye, recuerda cuando te conocí, te dije que era mi burra de los ojos café. Es la burra de los ojos café. Oye, no sé qué es lo que tiene esta burra que me gusta tanto, compadre. Tiene algo que me llega al corazón, ¿qué será? Yo tengo una burrita con los ojos café. Me lleva a todas partes, qué buena la burra mía. Yo siempre estoy con ella porque quiero mi burra. Me sirve de noche y me sirve de día. Es la burra de los ojos café. Es mi burra de los ojos café. Es la burra de los ojos café. Es mi burra de los ojos café. Me vine de la costa en mi buena burra, pero la solté y alguno se la robó. Me hace falta mi burra, me va a matar la pena, me va a matar la pena, que es lo que voy a hacer yo. Es la burra de los ojos café, es mi burra de los ojos café. Es la burra de los ojos café, es mi burra de los ojos café. ¡Ay, qué hombre! ¡A burra regalada no se le mire el ojo! Paisa, pero tampoco es para que tú le estés matando el ojo a mi burra. ¡Ey! ¡Ven acá, pero no te la lleves! ¡Ven, paisa, cachaco! ¡No te la lleves! ¡No te la lleves! ¡No te la lleves! ¡No te la lleves! ¡Ya vengo! El que se la robó está montando en ella. Pobrecita mi burra, con ella van a acabar. Como era de mansita, le sobaba la colita. Y ahí mismo a la barranca mi burra se iba a cuadrar. Es la burra de los ojos café. Es mi burra de los ojos café. Es la burra de los ojos café. Es mi burra de los ojos café. Recuerdo sus ojitos grandes y cafecitos. Yo por esa burrita muero de pena moral. Ofrezco una propina para que me la devuelvan. Mi linda burrita que yo la quiero montar. Es la burra de los ojos café. Es mi burra de los ojos café. Es la burra de los ojos café. Es mi burra de los ojos café. Esta burra de los ojos café me está matando. Me tiene jodido esta burra de los ojos café. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? El que se la robó está montando en ella. Pobrecita mi burra, con ella van a acabar. Como era de mansita, le sobaba la colita. Y ahí mismo a la barranca mi burra se iba a cuadrar. Es la burra de los ojos café. Es mi burra de los ojos café. Es la burra de los ojos café. Es mi burra de los ojos café. Recuerdo sus ojitos grandes y cafecitos. Yo por esa burrita muero de pena moral. Ofrezco una propina para que me la devuelvan. Mi linda burrita que yo la quiero montar. Es la burra de los ojos.